¿Quién lo hizo? Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Fractura Expuesta de Radio Tango, nos visita el cantante Hernán Lucero. Previo a eso conversaremos con Ignacio Oroná, bandoneonista del cuarteto Timoteo, que se presenta en Buenos Aires antes de partir a su segunda gira por Europa y Asia. Como es habitual, tendremos también novedades e invitaciones al extravagante mundo del espectáculo tanguero. Y finalmente, como sucede cada jueves, tendremos agenda, música, ovnis, platos voladores, vasos voladores, sillas voladoras, escobas voladoras, humanos voladores y perros envolados. Todo en el programa más arrastrado de la radio argentina. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Aquí estamos nosotros arrancando una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango, emisión número 370 de este jueves 21 de abril del año 2011, aquí por AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, a 30 de los 400 programas. Efectivamente. Tendríamos que hacer el cálculo de... Y más de medio año. Sí, efectivamente. O sea, a fin de año, como hicimos los 300, es muy probable que lleguemos en diciembre. Es hora de ponernos a laburar. Igual antes tenemos los 8 años de Fractura Expuesta, también. Así que no, bueno, pero fiesta. Pero no es redondo. ¿Los 8 se celebran? ¿Cómo que no? Cada año, cada cumpleaños del programa. Se celebran los 8 y más nosotros, que desde el quinto año no celebramos nada. Salvo los 300, bueno, programas. Pero son números... A ver... no son redondos específicamente, pero son 5, 10, 15, bodas de plata, bodas de oro. No, hay que celebrar todos los años. Cada uno, soplar las velitas cuando corresponde, por cada año. Es que la batalla es diaria. Ahora, del otro lado se estarán preguntando, ¿cuándo cumple años Fractura Expuesta? 22 de mayo. 22 de precisamente, mayo. 22 de mayo de 2003 fue el alumbramiento. No, Géminis. Géminis. Bueno, Sergio Soler, el operador técnico y... y astrólogo. Astrólogo en este momento, nos dice que... que bueno, que somos geminianos. Bueno, nos acompaña, por supuesto, como decía Germán, en la operación técnica Silvio. No así el coordinador de aire. En este caso, el equipo está diezmado con una pata menos. Pero allí... no se sabe, no, una pata menos no. Yo diría... un sustento bastante grande, menos. Sí. Sobre todo por la fuerza que tiene el coordinador de aire. Como una heladera con freezer, menos. Ese es el sustento. Efectivamente, sí. Hagamos esa comparación. Aquí está, arrancamos nosotros. Hoy vamos a tener la visita del cantante Hernán Lucero, que se presenta en el transcurso de la semana que viene en el ciclo Tango con Tempo. Vamos a conversar con él y después hay muchísimas cosas más. Pero, como siempre, música para arrancar. Lo que escuchaban era a la violonchelista junto a orquesta Beata Söderbergh interpretando de su composición La Belle Époque. Si Gardel hubiera conocido internet... me salió re... un poco... ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar estirado un poco, ¿sí? Vamos. Muy bien, todo junto entonces lo hacemos, pero vías de comunicación para precisamente tener contacto con este programa. Un número de teléfono que es el 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador telefónico de la 530, La Voz de las Madres. Nos pueden dejar consejos, por ejemplo, consejos de cocina, cómo combatir el frío, cómo uno debe abrigarse para ir a ver un concierto de tango y o bailar, cómo no ir a conciertos porque hace frío, en fin. Bueno, lo que ustedes quieran. De lo más variado, ¿no? Sí, repudiar a Vargas Llosa, repudiar a los que repudian a Vargas Llosa, repudiar a los que repudian de los que repudian a Vargas Llosa. Bueno, tienen muchas alternativas. Por lo pronto, alguna que esté vinculada a lo que sucede en el programa. Entre ellos, la música, las entrevistas y demás. Claro, Hernán Lucero, Ignacio Renata de Timoteo, si quieren contratar a alguno de los músicos, ese tipo de cosas. 4382-9327, pero también mail fracturaexpuesta@madres.org, esa es la casilla oficial de este programa de tango, fracturaexpuesta@madres.org, y las redes sociales tan de moda en estos últimos 20 años, Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, ahí pueden o hacerse amigos o decir me gustan estos pibes, o también el Twitter, @fracturatango, es un poquito largo, se me han quejado porque a veces Hay lógicas propias de cada red social y como tenés 140 caracteres, cuanto más largo... Pero son muy, muy avanzados los que hacen esa crítica. Están muy al pelo. Bueno, está bien. Es gente especializada, debe ser. Sí, sí, sí, sí. Pero si lo puedo decir en menos de 140 caracteres, puedo poner un nombre más largo también. Pero se complica todo lo que quieras comunicar después. Tanto problema hacemos. ¿Por qué no lo cerramos y listo? Estos problemas no lo tenía otra generación del tango. Bien. Como ustedes saben, hace pocas horas se inauguró con la presencia del escritor Mario Vargas Llosa la 37ª Feria del Libro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a través de Eve de Bonafini, le presentó a Mario Vargas Llosa, en la charla y en la conferencia que hizo, una carta en donde le solicitan a Mario Vargas Llosa si acepta firmarla y que tiene que ver con la libertad de expresión. Paso a leerles lo que dice específicamente la carta que Eve le entregó a Mario Vargas Llosa en presencia de él mismo allí en lo que fue la apertura de la Feria del Libro. Dice lo siguiente: profesor Mario Vargas Llosa, me dirijo a usted para que acceda a poner su firma al pie de nuestro pedido. Habiendo escuchado su reflexión sobre la libertad de prensa, me atrevo a este pedido, pues nosotras estamos censuradas por Cablevisión, que impide la salida del canal CN23. Por lo tanto, el programa que hacemos con la compositora y cantante Teresa Parodi, llamado La Clementina, sufre censura y prohibición de salir al aire en la señal. Descontamos desde ya con su colaboración, donde queda demostrado su empeño por la libertad de expresión, haciendo honor al premio Nobel que le fue otorgado. Atentamente, Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esto es lo que dice la carta que Eve le entregó en persona a Mario Vargas Llosa allí en la Feria del Libro. Y a propósito, Eve dijo lo siguiente, minutos después de haberse encontrado con Mario Vargas Llosa y entregado la carta. Le venimos a pedir que nos firme para CN23, dice Eve Bonafini, para que CN23 salga por Cablevisión y así puede salir nuestro programa que hacemos con Teresa Parodi. Él se quedó con la carta, agregó Eve de Bonafini, le dejé algunas firmas, pocas, porque hay miles de firmas que hemos juntado en esta carta que fue entregada. Además, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo sostuvo lo siguiente. Me dijo que lo va a leer con mucha atención, que él ha escrito mucho sobre las madres. Por otra parte, Eve le dijo, la verdad que me perdone, pero que nunca lo había leído a Mario Vargas Llosa, precisamente porque soy una mujer de pueblo, dijo Eve Bonafini. Le dije la verdad, me atendió con mucho respeto y me dijo que me iba a contestar. Por último, expresó Eve, en la carta le pongo que estoy segura que va a firmar, porque si va a hacer honor al premio Nobel, porque así va a ser, perdón, honor al premio Nobel que le dieron. Como él habla mucho de la censura y la libertad, le pedimos que firme porque estamos censurados, finalizó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, en lo que fue la entrega de esta carta al escritor Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Así suena la nueva generación de músicos que hace tango, que mientras ensaya y come pizza, da conciertos y da notas, en este caso a los medios que cubren a esa nueva generación del tango. Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Oroná, de Timoteo, formación que se presenta este sábado en el espacio Pachamama, y que acto seguido, o sea, en un par de días, estamos hablando de que el jueves que viene ya están en otra parte del planeta Tierra, que no es este bendito país, porque encararán una gira mundial que los va a llevar por varios países de Eurasia. Cómprense un planiferio y busquen dónde está Eurasia. Estamos en comunicación, Ignacio Oroná, buenas noches. Max y Germán, te saludamos aquí de Fractura Expuesta. Hola, ¿cómo están, che? Buenas noches. Bien. Estás ensayando en este momento, están todos comiendo pizza. ¿Qué pizza están comiendo? En este exacto momento estamos ensayando. Estamos comiendo una pizza y cuarto, que es una pizza así de precios populares y tamaños grandes. ¿En vista del concierto de Pachamama o en vista también de la gira? Ah, de las dos cosas, de las dos cosas. Nuestra gira arranca en el Pachamama, así que es parte de lo mismo. A ver, cuando uno planifica una gira, generalmente toca muchos días seguidos. Ustedes tienen, día por medio más o menos en algunos casos. ¿Esa no es también una forma de ensayo, Ignacio? Y la onda es que no. Nuestro plan es no ensayar allá y ya estar listo para tocar todo tranquilos, ¿no? Ir directamente a los shows y que salga todo derecho, sin tener que estar pasando mucho en Europa, porque ya levantarte, viajar, manejar, todas esas cosas son bastante, ya son todo un tema, así que encima ensayar. ¿Falta mucho ensayo para Timoteo o no? No, estamos tranquilos. Podría estar mejor también, pero va bien. Bueno, pero antes de la gira, este sábado van a hacer una especie de despedida en el Centro Cultural Pachamama, previo a la gira. Contanos qué tiene preparado para esa ocasión. Bueno, para eso planeamos usar así bastante repertorio nuevo que estamos arengando, para que lo escuchen nuestros amigos, porque la verdad que últimamente estuvimos tocando poquito acá, así que nuestra idea más que nada es que todos nuestros amigos y la gente que nos sigue venga, escuche, opine, critique y tomar algo y pasarla bien. Ignacio, decís repertorio nuevo, ¿te referís a tangos nuevos o a tangos nuevos dentro de su repertorio, pero clásicos? Claro, los segundos, sí. Los temas nuevos no vamos a estar tocando mucho, lamentablemente, en esta gira. Nuestro plan siempre es meter más y más ese repertorio y eso, pero bueno, es un camino, supongo, que hay que ir haciendo. Pero así que no, la respuesta es no, vamos a estar metiendo tangos nuevos para nosotros, ¿no? Uh-huh. Por ahí más en la onda de Salgán, por ese lado. ¿Ejemplos? Por ejemplo, vamos a hacer Agustín Bardi, vamos a hacer A Fuego Lento, vamos a hacer La Llamó Silbando, vamos a hacer Gallo Ciego. Bien, bien. Estamos conversando con Ignacio Oroná, él es bandoneonista de Timoteo, que este sábado a las 10 de la noche, como les decía, se van a presentar en el cuarteto Timoteo, se va a presentar en el Centro Cultural Pachamama, que queda en Argañarás 22. ¿Dónde queda bien esto? ¿Geográficamente? Sí. A ver, más o menos, no es lejos de Plaza Serrano, son unas 10 cuadras de Plaza Serrano. Más ajá, o menos. Ahí va. Por ese lado, para... Es un pasaje a Argañarás. Sí, es una calle de 2 cuadras. Perfecto. Y el lugar también es un lugar así medio centro cultural, digamos, de la hippiada internacional, ¿no? Así que... ¿La hippiada internacional? Claro, sí, así que no se preocupen si tienen que tocar timbre para entrar y por ahí les dar un frasco en vez de vaso y cosas por el estilo. Está bien, no, pensé que te hacían un análisis. No, no. Bien, ¿y cómo se preparan para esta segunda gira, considerando que ya tienen una dentro de su historial? Bueno, estábamos ahí tomando algunas decisiones, por dónde vamos a ir, a las distintas ciudades. Nada, la verdad que con muchas ganas de ir. De un montón de amigos que nos hicimos. Así que no, estamos muy contentos tocando y ensayando. ¿Timoteo bueno, tiene GPS? Tiene GPS, sí. Tenemos nuestro Jenny Timoteo, se llama. ¿Con los mapas de Europa? Claro, de hecho tenemos un GPS que solo funciona en Europa. ¡Epa! Porque es barato, era muy barato y lo compramos y pensamos que íbamos a ir acá, pero no. ¿Es inversión del grupo? Sí, sí, sí. Jenny GPS se llama. Muy bien. GPS. Nos va hablando en español. ¡50 metros! Bueno, hermoso, bien. Salió muy bien. Yo no sé, o sea, con Hipeada Internacional, que puede ser tranquilamente el próximo nombre del disco de Timoteo, o Jenny GPS, que es otro, ¿no? Y mientras están tocando Gallo Ciego, tiran esa información, ¿no? O sea, sí, sería bueno, ¿no? Buena idea, mira, no lo habíamos pensado. Pensala. Bueno, bueno, ¿no? Además de Ignacio, el bandoneonista del grupo, también componen este cuarteto Federico Pérez en el piano, Rubén Polici en violín y congas y Javier Arteaga en el bajo. Ellos van a estar girando por países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Turquía, España. Allí van a poder escuchar en esos países al cuarteto Timoteo. Te agradecemos mucho la conversación, Ignacio, pero antes Germán parece que te quiere decir algo. Sí, te quiero hacer una última pregunta. Hoy, o sea, rascando información sobre el cuarteto, volví a ingresar después de mucho tiempo a timoteo.com.ar. Ajá, que está el final. Que, o sea, la página también hace como un tiempo que no entra a sí misma. Está como del 2008 la última información, pero así como hay información que no se renueva, hay información muy valiosa que no necesita ser renovada. Como por ejemplo, eso de compartir las partituras de tangos nuevos y toda una declaración de para toda la generación de qué es lo que hay que hacer con las partituras, con esto de compartir, con esto de dejar a disposición, del copyleft. Ahí había una especie de desafío que planteaban sobre cambiar el esquema del tango en esto de compartir. ¿En qué está eso? O sea, ¿tuviste éxito o no, pasado 2 años? Buena pregunta. Mira, alguna gente nos mandó mails a la página sobre ese tema, que se bajaron cosas, que vieron material. También gente de otras bandas, por ejemplo, Julián Peralta, de Astillero. Hay varios temas de Astillero para... Sí, él nos pasó un montón de partituras y nos dijo, pónganlas. La verdad, no seguí subiendo material. Tengo que subir algo de la Bidú. Ajá. Porque, como lo vemos nosotros, estaría muy bueno que entre todos tocáramos. Nosotros, por ejemplo, tocamos algunos temas de Julián y nos gustaría tocar también temas de otras orquestas y que otras orquestas toquen temas nuestros y así, ¿no? Y tocarnos los temas entre nosotros. Claro. Qué sé yo, todavía no fue un éxito. Pero bueno, o sea, hay una movidita, ¿no? De hecho, teníamos una idea de armar una página solo para eso, pero como te habrás dado cuenta, no estamos mucho en el armado de sitios web. Perfecto, bueno, pero es un avance. Bueno, Ignacio, buena suerte. Traigan algo de la Alemania comunista. Así dice. Vamos por primera vez a Alemania comunista. Sí, sí. Que ya perdió, igual. O sea, ya hace varios años que no existe más. Más o menos, ¿eh? En las mentes de las personas todavía existe. Bueno, cuando vuelvas nos contás cómo asimilan esas mentes al tango de Timoteo, ¿te parece? Dale, cómo no. Muchísimas gracias, muchachos. Era Ignacio Oroná, bandoneonista del cuarteto Timoteo, que este sábado a las 10 de la noche se despide para su segunda gira en el Centro Cultural Pachamama, que queda en Argañarás 22. Escuchamos más música del cuarteto.